La verdad que yo hasta ayer tampoco sabía que iba a estar en Olavarría. Bueno, Mariela tenía que venir y yo justo llovió bastante en Entre Ríos y no tenía mucha actividad gremial, así que le digo, bueno, vamos, te acompaño y está Olavarría, pero ya está un rato más y estamos pegando la vuelta. A ver, acá, no sé acá en la zona de Buenos Aires, pero acá en la provincia de Entre Ríos lo que ha salvado mucho es el clima. Vino el clima bien, porque nos comimos el 20% de las vacas, subió la carne y el pueblo argentino está pagando cara a la carne. Esto es culpa de los Kinder, que está la carne cara. La leche se concentró cada vez más. Se sigue produciendo la misma cantidad de leche, pero con empresas más grandes y muchas de ellas están subsidiadas. Entonces el gobierno nacional y popular del kirchnerismo, en vez de ayudar a los que más chicos, está subsidiando a las empresas más grandes. Y si no, fíjense a quién son las que reciben subsidios. Y en el tema de la agricultura, los precios internacionales han hecho que ha subido un poco los commodities, así como el maíz, el trigo, el girasol, la soja, y bueno. Pero claro, el pequeño productor ya no la tiene la cosecha en la mano. Está en la esperanza de tener una buena cosecha el año que viene. Y como el productor agropecuario siempre vivió de la esperanza, esperemos. Como Pero que bueno, acostumbrados. claro, pero también tenemos que pensar que los Kirchner en el 2011 ya van a dejar de ser gobierno y el próximo candidato a presidente de la nación, o los candidatos, el nuevo presidente de la nación, sin duda va a ser lo que le venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo, una política agropecuaria mediana y largo plazo. Que sepamos qué va a pasar con la ganadería durante 5 o 10 años, qué va a pasar con la lechería, con las economías regionales, qué va a pasar con el maíz, el trigo. ¿Cómo va a ser la política del gobierno hacia el sector agropecuario? Que viniéndole bien al sector agropecuario, le viene bien a los pueblos del interior, le viene bien a la industria. ¿Me entendés? ¿Qué ha quedado a la distancia de lo que fue el 2008? Ahora, ¿Qué balance saca a la distancia de eso? que hay mucho más ciudadanos que habitantes en el campo ahora, en los pueblos, ya que la lucha del 2008, el conflicto del 2008 llevó que le ayudáramos, que mucha gente de campo se metiera en política partidaria que antes se negaba, y en el gremialismo, y hemos cambiado la conformación de la Cámara de Diputados de la Nación, que ya no va a ser lo mismo. Antes el Congreso de la Nación prácticamente no existía. Hoy el Congreso de la Nación se dio los quinos no pudieron renovar las facultades que le daba el Congreso, que le daba el Congreso, que ya no tienen los superpoderes que tenían. Que ya si no está el kirchnerismo, el oficialismo, el Congreso de la Nación puede sesionar igual, ya lo han visto. Han pasado hasta vergüenza los kirchneristas, que no han querido bajar y después han tenido que bajar al recinto. Y eso hablando de política, y en cuanto a la gente, ¿le jugó un poco en contra de todo ese conflicto? O sea, al último ya me refiero, cuando ya la gente también se había un poco agotado de lo que estaba pasando. No, yo no creo que el conflicto se haya agotado, al contrario. Hasta ahora hay gente, a ver, la que pensó en ese momento seguro que estaba en contra. Pero la que pensó a largo plazo qué país le va a dejar a nuestros hijos, el conflicto del 2008 sirvió. Seguro que no le va a servir a aquel que pensaba para mañana. ¿No es cierto? Ni pensó en un hijo, pensaba en él nomás. Pero el que pensó en qué país le va a dejar a nuestros hijos, justifica lo del 2008.